soy Uma Chan y aquí conmigo está el ensamble vocal Hamadi. Hola. Ok. Bueno, el día de hoy les voy a estar entrevistando un ratito porque además generalmente los jueves, chicas, los jueves son jueves sexy, tocamos temas como más sexys, okay. Menos navideños, pero aquí se nos cruzaron los gatos con los perros en Navidad, ya es el sábado, y pues hay que poner un poquito de Navidad a este programa, porque pues a mí me gusta poner la Navidad, y pues a ver cómo revolvemos esto de la Navidad con los sexines. Si ustedes me ayudan, también sería genial. Y bueno, por aquí ya están los chicos comentando, ya por ahí pusieron un video en el chat. También estamos en Facebook, acuérdense que en Facebook está, ahí estoy como Uma Chan, ahí está el grupo también de Anime Anímate, también estamos aquí en www.radioracuen.com, le pueden hacer las preguntas que ustedes deseen, ya ellas sabrán si contestan, son 5 chicas, y pues ya. Yo regreso, chicos, esto apenas está empezando, vamos a poner nuestro primer corte musical y ahora sí regresaremos con preguntas y con todo lo que ellas nos quieran compartir y contar. ダンス。